brisa en el desierto y el mar. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo y en directo de las instalaciones futuristas de Radio Cartón, aquí en una esquina de la librería La Rueda Cartonera, la mundialmente conocida Rueda Cartonera, tomándonos un café, tomando agüita y escuchando buena música. Bienvenido Juan Prado, nos encontramos con Juan Prado, un gran compa, colega y pues un gran músico de aquí de las misteriosas tierras de Guadalajara. Bienvenido Juan Prado. Muchas gracias, es un gusto estar aquí y luego encontrarme con toda la tropa loca. Y aquí de cansautor de la hueva trova, como diría el N. Ok, pues estamos transmitiendo, hoy estamos estrenando transmisión en el canal de YouTube de Letras del Gueto, nos puedes ver en la fanpage Letras del Gueto y del Facebook, estamos y también en radiocartón.com, ahí estamos transmitiendo, dándole las gracias a Jacobo Monraz, el ingeniero ingeniándoselas para que todo salga chido. Pues Juan Prado, la última vez que estuvimos hasta tembló. Si sí. Estuviste en Letras del Gueto fue con el día del temblor. Sí, no, que los dejé encerrados y a veces les andaba cayendo ahí un pedazo de adobe y todo el pedo. Si ¿Sí te acuerdas? Fue sí, que cómo estuviste? No. Fue un día muy peculiar, que siempre de repente está en la memoria, porque me acuerdo que tembló y tratábamos de salir, pero había obstáculos increíbles que no pudimos correr. Sí, no, nos quedamos atrapados en medio del temblor y pues fue increíble, ¿no? Estuvo chido, ¿no? La experiencia. Y pues hoy ya traes algo nuevo, ¿no? Material nuevo, aquella vez, hoy ya traes algo, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Cuál es tu nuevo material? ¿Cuáles son tus propuestas en este 2018? Ah, pues sí, bueno, ahorita toqué una canción que compuse hace ya bastantes años, hace 16 años exactamente. Es como el sol y el maíz. Y bueno, para mí componer ha sido un proceso muy, muy, muy interesante, porque pues digamos hay canciones que van 10 años y todavía no termino así satisfecho, ¿no? Entonces he llevado ahí un proceso muy interesante, porque me gusta clavarme mucho en la guitarra, aunque no soy guitarrista, soy como, más bien soy flautista, pues, pero entonces me late mucho clavarme en la guitarra y pues ver todas las posibilidades, ¿no? Los acordes que quedan conforme a la letra y todo eso, pero, ¿no? Sí, además, también es como darle mucho el sentir, ¿no? Y pues expresar cada proceso de la vida. Ahorita tengo un proceso muy interesante respecto a la gestión medioambiental, pues, entonces me estoy enfocando en eso. Entonces, tengo un material que he venido preparando sobre la problemática de la contaminación en los océanos. Es lo que voy a presentar próximamente. Y pues me puedo aventar un adelanto. Okay, sí. Escuchamos lo nuevo en lo que estás trabajando y pues ahí para que la banda vaya conociendo, ¿no? En lo que estás trabajando. Y pues sí, es un tema interesante, ¿no? Toda esta cuestión que nos dicen una cosa y en realidad están sucediendo otras, ¿no? Sí. Ok, pues escuchamos. ¿Cómo se llama la banda? Se llama Isla de Plástico. Isla de Plástico, con Juan Prado. Escuchamos. Delfines sin futuro, ballenas son paradas en estas islas de plástico. Mundo plástico, cerebro plástico, sangre azul del mar. Se va a acabar por tus malditas ganas de nos siga valiendo madre y no nos preguntemos hacia dónde van esas botellitas de plástico que se nos hace más fácil comprar una botellita embotellada, un chesco, una bolsa para no llevar nuestra bolsita o nuestro costalito. ¿Tú crees que todo esto ayude a de veras a tomar conciencia o la humanidad somos una raza que nos vale madre lo que hagan, lo que pase con, después de lo que usamos, ¿no? O sea, somos una raza que nos gusta desechar, no sé si te has puesto a ver eso. Claro, sí, pues creo que ya vamos encaminados a valer verga, perdón por el término, perdón si hay niños, pero sí estamos ya encaminados a desaparecer, pues no, yo creo que lo único que podemos hacer es como retrasar un poco este proceso, pues, que pues viene, a final de cuentas viene siendo un proceso como pues, que ya se tenía ya desde el tiempo, desde mucho tiempo atrás visualizado, pues no, o sea, si seguimos a este ritmo vamos a acabar con los recursos naturales, entonces creo que es algo que se puede retrasar, más que yo creo que ya estas muchas cosas son irreversibles, que solo se van a poder curar si nosotros, ¿no? Iba a ser un proceso de miles de años, porque, o sea, son, nosotros estamos solo un instante aquí, pues, ¿no? Entonces creo que pues el Kali Yuga, lo que dicen los Vedas, o el, no sé, el apocalipsis, ¿no? Como dicen. Pero es que todo este proceso de que nos han dicho del apocalipsis y todo esto, sea que como paulatino, así como que pum, un putazo y ya se acabó todo, va a ser un proceso así como que paulatino. Pues creo que, teniendo en cuenta la pues o el tiempo que lleva de formación del planeta, o sea, son realmente lo que estamos y lo que llevamos haciendo que los recursos se acaben, prácticamente no ha sido nada de tiempo en comparación con la totalidad del tiempo, pues, ¿no? Y no hablemos de otras cuestiones del universo porque será clavadísimo. Entonces no somos absolutamente como nada, en realidad estamos aquí tipos biológicos, ¿no? Somos una, o sea, ¿cuánto lleva la era desde el aire industrial para acá? Es cuando le hemos dado su madre, ¿no? Claro. El planeta, ¿no? El aire industrial de esta, del consumismo, ¿no? De esta tendencia de estar claro, consumiendo, ¿no? Y ahorita es más grave, o sea, ahorita estabas hablando de botellas de plástico, de esta imagen que nos vende de siempre maquillarnos, ¿no? De siempre ser lo que no somos, de siempre creernos lo que no es. Y está más cabrón también, por ejemplo, de todas las pilas y todo este pedo, ¿no? Las cuestiones de los celulares y toda esta tecnología, ¿dónde va a parar, no? Y es veneno, ¿no? Es venenoso para... Estaba viendo, no sé si, esta campaña de que cambió su tele por una nueva y todo este pedo. Todas estas teles viejitas, hubo mucha gente que sufrió envenenamientos por plomo y todo este desmadre, que recababa estas teles viejitas, análogas, y se le ocurrió tronar la pantalla para sacarle el cobre y todo este pedo. Hubo mucha gente que se dedica a esto del reciclaje, que se envenenó, pues, a este... Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar, no? O sea, esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Dónde va a parar toda esta madre que usamos y lo desechamos, ¿no? El celularcito que compramos, la pantalla que compramos. Somos unos malos administradores del planeta, hemos sido unos pésimos administradores. ¿A qué hora llega Librado? Pues no, ¿a qué hora llega Librado? Entonces creo que ha sido unos procesos de... Pídele su phone y pásamelo, ¿no? Sí, ¿no? Totalmente. O sea, ha sido como que nos ha valido totalmente... De Librado. Madre, nos ha valido... Que te valga, pues, lo libre que es. Nos ha valido como el respeto, pues, principalmente, pues, saber que pues todo está grabado a fin de cuentas, ¿no? Y ya hemos perdido esa visión. O sea, un árbol ahorita, o sea, es oro, pues, ¿no? Acabas de dar en la clave, ¿no? Acabamos de perder el respeto hacia otras especies, ¿no? Cuando la creímos que somos la estrella, ¿no? La especie humana, no la creemos que somos la estrella y por lo tanto tenemos derecho a madrear a las demás especies, ¿sí? Siendo que somos una especie más, ¿no? Pues otra rolita, Juan. Sí, bueno, me gustaría que también, alternando con este proyecto de un poco medioambiental, también tengo un proyecto de Bossa Nova. Entonces me gustaría compartirles algo también de ese proyecto de Bossa Nova. Es como rescatar un poco algunas vivencias, algunos momentos. Y esta canción se titula... ya le había puesto nombre, se me fue ahorita. Perdón, se llama... ahorita al final igual me acuerdo del título de la Bossa Nova. Se llama Amor Libertario. Hablo un poquito sobre los procesos de cada quien, ¿no? Y del corazón. Se llama... El corazón. El bendito corazón. Escuchemos. Tus cálidos blancos, inviernos tibios. Qué extraño pensar en ello lejos. Somos de diferentes tiempos y aún así llegábamos primero a besarnos el corazón. El corazón libertario. Extraño pensar en ello lejos y de la música del agua en el lago de tu piel firme al abrazo. Extraño. pensar en ello lejos. Éramos, somos de diferentes tiempos y aún así llegábamos primero a besarnos el corazón. El corazón, el corazón libertario. Llorábamos en nombre del amor y la esperanza. Ok, continuamos. Una buena rolita de Bossa Nova para esta tardecita de viernes 23 de noviembre. Hablando del viernes 23 de noviembre, hoy inicia la francachela cartonera que da, se va a llevar a cabo en varias sedes. Esta fiesta de los libros de cartón y la música y la poesía, la literatura, se va a dar a cabo en varias sedes. Hoy empieza aquí en la Rueda Cartonera. Va a empezar a partir de las 7 p.m. Va a ser un laboratorio de poesía alquimista y música con Gabo Vega a las 9. Para que se den una vuelta aquí a la Rueda Cartonera, Cristiano Sánchez 615, va a empezar la francachela cartonera. Y también va a haber algunos eventos allá en la Casa Nalco. Ahí busquen en las redes sociales la Rueda Cartonera y Casa Nalco para que se den cuenta de todo este cotorreo que se va a llevar a cabo aquí en la Rueda Cartonera, para que no se enfaden nomás de la pura fil. A ver, se va a poner chido. Pues continuamos con Juan Prado, pues hablando de todas estas cuestiones del ambiente y todo este pedo. ¿Por qué tomar ese tema, Juan? ¿Por qué el ambiente? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué si a todo el mundo no le importa, por qué sí? Pues es como, pues por ahí creo que son los procesos medio hippies que ha llevado uno en su vida. Sí, yo empecé a tener una visión desde un trabajo que hice comunitario en San Luis Potosí. Que duré 2 años viviendo en Viricuta. Entonces de ahí empecé como a agarrar ese cariño, pues, por todo lo que nos rodea, ¿no? Y la importancia que tiene cada elemento, cada pieza que existe tiene un porqué, ¿no? Entonces, creernos el centro del universo, pues es un poco mal pedo, ¿no? Aunque, bueno, creo que, pues hay que, digo, nos tocó esta etapa, pues nos tocó este momento, también, pues nosotros le hemos entrado a consumir plástico, le hemos entrado a un friego de porquerías que nos fueron impuestas desde niño, pues, ¿no? ¿Cómo se aparte de eso? Lo que sí creo es que puede haber un consumo responsable, puede existir como un poco de conciencia respecto al uso, pues, de cosas que dañan nuestro entorno, ¿no? O sea, es increíble, ahorita estoy un poco como relajándome porque sí llegó un momento en el que, no sé, veía que alguien tiraba algo o alguien hacía algo que pudiera contaminar mi entorno y me cabronaba, me ponía mal pedo, pues, ¿no? Entonces dije, no, espérate, a lo mejor es una incoherencia, hay que empezar como a practicar un poquito, ¿no? El ejemplo, ¿no? Y pues el diálogo, estoy en esos procesos también, pues, porque también creo que es importante llevarlo de buena manera y llevar un mensaje que pueda aceptar todo mundo, ¿no? O sea, y pues básicamente las influencias que tengo pues sí, de repente son un poco como para, no sé, como para cierto grupo, pero me he dado cuenta de que si se compone también de una manera como más tranquila, más serena, más simple, se puede llegar a más espacio, ¿no? También si uno mantiene la tranquilidad o trabaja la tranquilidad, creo que también puede llegar más lejos, ¿no? Y pues son los procesos que estoy llevando de mi vida, pues, en estos momentos. Sí, pues es como que difícil, ¿no? Tratar de cambiar de la noche a la mañana el pensamiento o las costumbres que llevan décadas, ¿no? Y aparte, pues el borbandeo, ¿no? O sea, el borbandeo de este sistema. Lo bueno que me cubrí esta mamada la pelea. En este caso, de consumir, ¿no? O sea, todos hemos sido. Estamos borbandeados por este pedo, ¿no? Porque tienes que consumir. O sea, tienes que consumir y si no consumes y si no compras y si no esto, entonces no estás. No soy feo, soy hidalgo. Porque siempre está lo nuevo, ¿no? Tienes que tener esto nuevo. Y tienes que estar comprando, consumiendo para estar dentro, ¿no? Porque, no sé, es un pedo. O sea, es un pedo cuando ya. Decían por ahí que cuando empiezas a preocuparte por la ecología es porque ya estás como que un despertar espiritual, ¿no? Un despertar de la conciencia, y está cabrón, ¿no? Porque todo nuestro alrededor está como para que no pensemos y no despertemos. De repente, cuando tú quieres despertar a la gente, gente que se siente, ¿no? Y ya tú le dices, oye, que te valga madre, yo no estoy pagando, ¿no? Claro. O a ti que te valga madre porque es mío. Esa dependencia de individualismo también, ¿no? Sí. Es un pedo. Entonces, pues esa propuesta está chida, ¿no? Empezar por uno mismo. Esa sería como que una solución. Claro. Sí, pues uno mismo tiene que ser como el punto de partida, ¿sí? Cuesta trabajo, güey. Pues como cuestan trabajo otras cosas en la vida, pues. Pero creo que si vas encaminándote un poquito a trabajar la paz, la conciencia, pues sí, hay que quitar muchos hábitos, ¿no? O sea, yo tengo 40 años y todavía no me he quitado hábitos. Llevo años queriendo quitarme hábitos que no están chidos, pues, ¿no? Entonces es un proceso. Hay que quitar toda esa onda de pues, esa formación, pues, que pues es y repito, pues es que nos tocó este momento, pues, también, digo. Por algo nos tocó, ¿no? Claro. Y por ejemplo, pues no puedo culpar a mis padres, no puedo culpar a mis abuelos de que hayan enfocado su energía en la ciudad, ¿no? Y yo allá tengo que desarrollarme prácticamente me he desarrollado en el centro de Guadalajara, pues, ¿no? Mi vida ha sido en el centro de Guadalajara, ¿no? Y pues imagínate todo lo que conlleva, pues, ¿no? Me tocó la experiencia de pues estar en muchos espacios cuando no había tantos autos, era más verde, y ahorita pues ya estamos invadidos por autos, y luego ya las zonas en las que yo jugaba de niño ya no existen prácticamente. Y ahora que tengo hijos, pues digo, no manches, yo quiero otra onda. Vamos a mandar un saludo a Enrique Pérez Torres, que manda un saludo a Pedro y Juan. Felicidades, un gran abrazo y un placer escucharlos. Gracias a Enrique Pérez Torres, que siempre está ahí a la escucha, y al buen Enesaurio, que anda ahí, que no haya su lugar. Saludos. No, pues vamos con otra rolita, Juanito, ¿qué? Sí, es del voy a retomar un poquito lo de Islas de Plástico. Para, no, fíjate, se me fue el rollo y no me traje todas las letras, pero voy a esforzar a mis neuronas para recordar lo más que pueda las letras. Empieza el material, son 8 pasajes, ¿no? Empieza con esta pieza, la segunda pieza que toqué, que se llama Islas de Plástico. Después sigue la Luz de Mantarrayas, que trata de dar un pasaje un poco oscuro entre el mar, ¿no? Yo imagino a las mantarrayas nadando entre las bolsas de plástico, ¿no? O sea, ay, cabrón, ¿qué es eso? ¿Qué onda, no? ¿Qué pasó? Luego sigue el viaje de la tortuga, que es como se forman las islas de plástico, la basura viaja por las corrientes marítimas, ¿no? Que es por donde viajan las tortugas. Entonces el viaje de la tortuga, pues es, imagínate, van las tortugas por su camino y van pasándole botes y basura a un lado, ¿no? A la misma velocidad, entonces, ay, cabrón. Y después empieza con algo más esperanzador, que es de lo que voy a tocar ahorita, ¿no? Que es como un puente entre lo muy oscuro y, ay, cabrón, ¿no? Y ya como que se ve un poquito de luz. Y ya, pues, el material termina con una propuesta, ¿no? De qué hacer o para que no empiece a llegar más basura a los océanos, a los mares. Y esta canción es el puentecito que va en medio, que se llama... tengo un problema con los títulos, siempre. Siempre. Normal. Se llama Eliana y las medusas. Escuchamos. Se ven las luces del atardecer junto a los cantos del amanecer. El viento sopla siempre a favor del sol y voy. El viento empieza a mostrarnos sus pies, las olas mariposas al revés, y Eliana y las medusas sonreirán. Eliana y las medusas salen a oler las flores del mar y van soñando y cantarán. Las aguas nos presumen su vaivén, océanos cantan sin saber a quién. Delfines brincan, danzan lucies, ballenas grises le tocan la piel, y Eliana y las medusas sonreirán. Eliana y las medusas salen a oler las flores del mar y van soñando y cantarán. Tentáculos que escriben sobre sed generan lluvias al anochecer. Tortugas morsas vieron florecer su amor al sol. El cielo empieza a mostrarnos sus pies, las olas mariposas al revés, y Eliana y las medusas sonreirán. Eliana y las medusas salen a oler las flores del mar y van soñando y cantarán. Se ven las luces del atardecer junto a los cantos del amanecer. El viento sopla siempre a favor del sol y voy. El viento empieza a mostrarnos sus pies, las olas mariposas al revés, y Eliana y las medusas sonreirán. Eliana y las medusas salen a oler las flores del mar y van cantando y soñarán. Del mar y van soñando y cantarán. Del mar y van cantando y soñarán. Ah, ¿no? Está chido, ¿no? Imaginarte en ese pedo, en ese viaje, ¿no? Decían que a veces hay que imaginarse ser la flor, ser la abeja, ser este pedo, ¿no? Para tomar un poquito más de sentido al mundo, ¿no? O sea, meternos en ese pedo y no nomás quedarnos en nuestro mundito, ¿no? Está chido, ¿no? Ese viaje, ¿no? Imaginarse ese viaje, ese tripeo de ser otra especie, ¿no? Será chido, ¿no? Sí. Sí, pues es como ponerse, como, pues mostrar un poco la importancia y la riqueza, ¿no? Como ese, pues en su entorno, en su espíritu, ¿no? Y viajar totalmente, pues. Y son, pueden ser como mensajes, pueden ser señales, ¿no? Porque... pues si das una señal o das un mensaje que pueda ser agradable para la mente, que pueda ser viajar, pues, creo que es increíble. Entonces es lo que sucede, últimamente me ha pasado esto, ¿no? De hacer como cuestiones como muy naturalistas, como muy... y como muy, muy, muy, muy mágicas y poderlas transmitir, pues. Y también, por ejemplo, mostrar paisajes, es increíble, por medio del sonido, ¿no? De la palabra. Es muy loco, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ese pedo de recibir imágenes, con, o sea, ver ver el sonido, ¿no? O sea, sí. Es una madre que en el cerebro parece que puedes tener la capacidad de ver el sonido, si está bien chido, ¿no? Sí. Y es un canal, bueno, la música es como que un canal más abierto, ¿no? Hacia ya los sentidos, o sea, como que la música te habla más rápido y es como que una forma más precisa de llegar, ¿no? A las conciencias, ¿no? No sé, me imagino. Pues es más susceptible, por ejemplo, si te pones a ver un morro aprende más rápido un corrido, una rola que las tablas y cosas así por el estilo, ¿no? Sí. Entonces eso es una buena propuesta, ¿no? Buscar como que esos ritmos que la gente está acostumbrada a escuchar como para ir, entrar, ¿no? Sí. Sí, pues y yo sé que, o sea, termina no siendo tan comercial, eso lo entiendo, eso lo tengo bien claro, pues, o sea, lo que yo hago musicalmente no es comercial, pero creo que se puede trabajar, ¿no? Y se puede difundir de una manera que lo sea como a mediano o largo plazo, pues, también, ¿no? O sea, también pretender, pues, que estaba viviendo. O sea, yo sé que cuesta mucho trabajo vivir del arte, pues, y haces, a menos que pues trabajes sobre patrones ya establecidos que comercialmente funcionan. Bueno, pues no es nuestro caso, pues. Entonces creo que pues nuestro camino es un poco más difícil, pero no imposible, pues, ¿no? O sea, y pues la onda es trabajarle todo el tiempo, es no dejar de componer, no dejar de trabajar, no dejar de hacer las cosas que te mantienen realmente vivo. Pues. Tenemos otra rolita antes de que llegue la perodata, continuará la perodata con el buen Esaurio y sigue Verónica. Entonces, dentro de un ratito ya sigue la perodata, unos 10 minutillos más. Pues tenemos 10 minutos para aventarnos unas rolitas. Claro, sí. Voy a meterme un fragmento de La Luz de Mantarrayas, a ver si me acuerdo de la letra. Voy a procurar que así sea. Se llama La Luz de Mantarraya. Voy a ver si... Despierta un brillo canto en coral sin saciar oscuridad y peces sobre la tumba del agua. Estrellas que se pierden, son de mar y se van contentas. Oscuridad y peces sobre la tumba del agua va la sangre azul, se transformará en veneno, tortugas van cayendo lluvia. Oscuridad y sombra sobre la tumba del agua va. Es un fragmento de la luz de Mantarrayas. Es donde cortamos la pera, ¿no? Es el segundo pasaje de Isla de Plástico. Ahorita se me fue un poquito la letra, pero sí quería... Va a ser todo este trabajo que estás haciendo, cuestión ambiental y estas rolas, va a ser que como un LP, una grabación, videos, ¿cuál es el proyecto ya englobado en total? Pues va a ser como, va a ser a guitarra y voz, sí, exclusivamente, y electroacústica y voz, y se van a proyectar videos de trabajos, ¿no? De banda que ahorita está trabajando en protección, ¿no? al medio ambiente, principalmente del mar, pues. Entonces ya se hizo la conexión con algunas personas que son fotógrafos y hacen documentales, pues, respecto a la cuestión de la protección del medio ambiente. Entonces, se pretende que sea la música y haya proyección, pues, sea visual también. Y este material, pues, va a estar listo, creo que como para febrero. Ya estaremos presentándolo va a estar en todas las plataformas también, y va a ser gratis, va a ser un material que va a ser gratis. Y pues vamos a buscar apoyo de grupos ambientalistas para hacer conciertos. Sí, queremos viajar por la costa, por el Pacífico, por el Golfo, y haciendo este material. Hay un contacto en Cancún también donde queremos irlo a presentar, y es el proyecto, pues. ¿Dónde vamos a poder encontrar todo esto? O sea, ¿dónde tus contactos, dónde podemos encontrar a la gente que le interese, dónde puede encontrar este trabajo y algún otros trabajos que has realizado? Pues en SoundCloud como Juan Prado, ahí tengo material, tengo algunas grabaciones, tengo un disco que se llama Trova Experimental, que también es naturalista, es totalmente enfocado ahí al rollo de elementos, ¿no? De la naturaleza, y unas muy flautísticas, ¿no? Que es otra de mis pasiones, es tocar flautas étnicas, flautas sudamericanas, flauta transversa. Y pues en La Trova Nostra, que es un proyecto que tenemos también, nos pueden ubicar en Facebook como La Trova Nostra, es pegado, Trova Nostra, y pues ahí pueden ver nuestras presentaciones. Y este material, yo creo que lo voy a andar ahí anunciando, porque sí quiero hacer algunas presentaciones aquí en Guadalajara. Está chido la propuesta, ¿no? Está interesante. Nos quedan 5 minutos, Juan. ¿Tienes una rola, algo que quieras agregar? Sí, pues bueno, me gustaría pues aventarme otra canción. Y bueno, hablando un poco de las cuestiones así como naturalistas y de medicina y todo ese pedo, pues me gustaría tocar una canción que se llama Temazcal, que es un material que ahorita voy a empezar el proceso de grabación también, que es, son como un total de 30 canciones que están pendientes para grabar. Entonces, y hice un cotorreo con la temática del temazcal, con la temática esta de la cuestión de los sueños, todo ese rollo, ¿no? Y luego está el proyecto de Bossa Nova y el proyecto de este de Isla de Plástico, pero yo creo que a principios del año, en enero, sí sale sale un disco nuevo, pues, con canciones que no he grabado, un poco inéditas. Esta canción se llama Temazcal. Okay, escuchamos. Una tarde de sol. Había lluvia de fuego en tus manos y en tus labios colibrí. Caminamos rumbo al nacimiento de las mariposas en tu pecho. Tu mirada era el mar, tu aliento era el viento que se mezcló al azul del cielo. Calor, el amor, madre tierra. Los pájaros cantaron en tu vientre, cantaron en tu vientre. Una tarde de sol, había lluvia de nubes en el río que desborda en tu sonrisa. Caminamos rumbo al nacimiento de tus ojos en la brisa, justo a la mellal. Tu mirada era el mar, tu aliento era el viento que se mezcló al azul del cielo, justo a la mellal. Tu calor, el amor, madre tierra. Los pájaros cantaron en tu vientre, cantaron en tu vientre, cantaron. Okay, pues esta es la propuesta de Juan Prado. Ahí búsquenlo en las redes sociales, Juan Prado, ahí para que escuchen y descarguen toda su música. Igual Letras del Gueto, ahí se va a quedar grabado en la página de radiocartoon.com. Ahí va a quedar el podcast para que lo quieran descargar. Igual aquí en las redes sociales de Letras del Gueto pueden ver el video en el YouTube. Muchas gracias, esto fue Letras del Gueto. Gracias, Juan, por haber estado con nosotros. A ti por la invitación. Gracias. Y aquí está para cuando tengas ya tu ya grabado todas estas rolas y la propuesta, aquí está el espacio para que vengas a darnos no hay tiempo. Este mensaje, ¿no? Muchas gracias y saludos a toda la banda. Saludos a toda la banda de aquí del barrio y saludos a la banda de aquí. Un abrazo. Muchas gracias. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas del pensamiento. Gracias por estar con nosotros. Hoy tengo aquí a mi chango especial acompañándome. Gracias. Gracias a Jacobo que estuvo ahí en el descontrol técnico. Un saludo a Morita de Rodríguez que anda por ahí perdida. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo. Esto fue Letras del Gueto. Fuerza. El 12º planeta.